Regresamos y bueno, Martín, ya te presenté, ya te saludé, ahora te digo todo, te dejo solito, te contanos cómo es la columna, de qué se trata, veremos si en la semana le ponemos un nombre, si es que quieren o no. Vamos a tratar de nominarla, pero como viene sufriendo cambios de último momento, y gracias por eso, por suerte quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Quería contarles que en la columna me van a acompañar Cecilia Bertolé y Esteban Torroa, que son dos personas que forman parte del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de La Pampa, de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Y ahora vamos a hablar con Cecilia. Cecilia, creo que está en el teléfono, ¿es así? Sí. Hola Martín, hola Leni, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Cecilia. Buenas tardes. Yo no me quiero olvidar de nada de toda de tu trayectoria académica y laboral, entonces no me animo a presentar está perfecta la presentación. No, pero está perfecta, no, pero quiero perfecta. Quiero que nos cuentes un poco en qué estás ahora. ¿Vos sos abogada? Yo soy abogada y soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Soy titular de una asignatura que se llama Derecho Internacional Público, donde abordamos fundamentalmente los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Y bueno, estuve a cargo de la Secretaría del Observatorio hasta el año pasado, que asumió Esteban Torroa. Exacto. Muy bien. Y actualmente estoy a cargo de la dirección de la carrera de Derecho. Así que como bueno. Como directora de la carrera, ni más ni menos. Claro. Así que felicitaciones por eso. Sí. Sí, y trabajo, bueno, tenemos unos trabajos de investigación en derechos económicos, sociales y culturales, derechos humanos, por supuesto, y nosotros trabajamos específicamente la línea de niñez. Acá en Tuay entiendo que hay un programa de extensión. Claro, y también un proyecto de extensión que, bueno, hablamos con Leni la semana pasada, que se llama Conocer los Derechos de la Niñez, donde, bueno, trabajamos los derechos en territorio. La panelista estrella, Leni, no sé si te das cuenta. Che, yo quería al público, ¿no?, contarles que vamos a tratar de hacer un panel más interdisciplinario, no solo de psicología. Digo, la verdad que a mí me entusiasma mucho más hacer algo entre los tres, con la participación que podamos, por ahí por teléfono. Habíamos charlado de generar algún formato que sea accesible para quienes nos están escuchando, pero también que enriquezca la mirada de las disciplinas y del trabajo en territorio, que es lo más enriquecedor en este punto, ¿no?, de dar a conocer y de poder pensar y pensarnos. Sí, la niñez en particular es una temática que necesariamente tiene que abordarse en interdisciplina. Claro. El derecho no soluciona todas las cuestiones, ni tampoco hay una disciplina que pueda solucionar todas las cuestiones vinculadas o que pueden surgir. Entonces siempre es muy rico, digamos, trabajar en interdisciplina, ¿no? En cualquier temática, pero en niñez es en especial. Bastante específico. Sí. Ceci, hoy les cuento también a nuestros oyentes que habíamos pensado en empezar a desarrollar, que no sé si vamos a dar abasto hoy, pero fuimos como compartiéndonos algunos textos que nos hablan respecto de un tema que no sé si nos estabas escuchando recién, Ceci, entiendo que tengo una agenda apretada, pero justo habíamos tocado la cuestión de la escolaridad y la función de la escuela como institución del Estado, claro. y con un doble propósito, ¿no? Porque más allá de que es un lugar en donde los niños y las adolescentes y las niñas y adolescentes pasan una parte importante de su día, bueno, ha tenido diferentes funciones sociales, políticas, y desde lo pedagógico ha sufrido una transformación a lo largo de la historia que merece alguna atención, en especial cuando vemos que, bueno, un montón de dificultades conflictivas y situaciones actuales pasan en el contexto escolar, y es desde ahí que se empiezan a plantear algunas problemáticas de las niñeces y las adolescencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parecía, bueno, nos parecía que por ahí era interesante conversar hoy sobre, nada, educar para qué, qué rol ha cumplido la escuela, y desde lo político, qué es lo que se puede empezar a pensar, porque ninguna institución y ningún ninguna acción es no política, no hay una escuela del todo apolítica, todas tienen en un momento histórico y en una situación particular, representan una política que puede ser la política de Estado de disciplinar a los niños en una misión social, ¿no? De que, bueno, todos tienen que saber por lo menos esto para insertarse a un modelo social determinado. A mí me encantó esto porque me encantaría saber qué piensa el Estado Nacional, sobre todo, sobre en la educación y la escuela. ¿Qué están pensando? Porque no puedo entender qué están pensando. No puedo entender cuál es la línea. No es casual que el Comité de los Derechos del Niño, que es, digamos, el órgano que interpreta la Convención de los Derechos del Niño y que está formado, digamos, por algunos expertos independientes que son especialistas en temática niñez, eligiera la educación como la primera observación, digamos, del comité, como el primer derecho a desarrollar, porque se considera, digamos, el derecho fundamental, un derecho fundador que nos permite, digamos, formar y trabajar en un montón de derechos, ¿no? Siempre se dice que estos derechos humanos tienen una característica que es muy interesante, que es la interdependencia, que quiere decir que no existe en definitiva un derecho humano que esté aislado de otro, ¿sí? Nosotros no podemos pensar en un niño o una niña que está mal alimentado y que tenga un buen rendimiento escolar, ¿no? Entonces hay una cadena de derechos que no se puede romper y la educación es fundamental, digamos, es una base porque uno también piensa sobre lo que conoce. Y en este sentido, qué es lo que nosotros le estamos otorgando a los niños y a las niñas para que conozcan, ¿no? Cómo los estamos formando. Claro, y en este, digo, yendo un poco más ahí a los textos, bueno, a mencionarlos nomás, habíamos empezado a puntear, digo, después Lenny creo que va a compartir un poco en la página para quienes quieran chusmearlos. Hay uno que es un artículo que se publicó en una revista de pedagogía en el 2002, de un proyecto que se llama Construcción de Ciudad, Herramientas en la Construcción de la Cultura de Paz, que está publicado en la página de UNESCO y que está escrito por Ana Shudkin, por Nelly Zambrana y Analia Pascual Morán. Es un proyecto interesante, pero también nos sirve como un contrapunto, porque el otro texto es algo bien argentino, que está escrito por Carly, una autora, claro. Maravillosa. Sí, Sandra Carly es una autora que cualquier persona que lee sobre niñez y derechos, derechos humanos y también sobre la historia de esto que charlábamos, lo pedagógico, la educación, las políticas de Estado hacia la niñez, bueno, tiene un recorrido amplio en eso. Como un contrapunto en eso, ¿no? De alguna manera se ha pensado la educación como una institución que tiene que preparar a los niños y a las niñas para habitar en una cultura, en una sociedad, en la construcción de cierta ciudadanía, pero también eso con una misión bien normalizante, ¿no? Por supuesto. No estoy diciendo... Sí, el discurso de dominio de la infancia, bueno, claro. Obviamente atraviesa la educación, ¿no? La educación también es una forma de control, ¿no? Tanto de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Y claro, es muy importante valorar qué es lo que se está educando, digamos, qué es lo que se está transmitiendo, qué contenidos tiene la educación. Claro, y en ese sentido me parece que la UNESCO ha podido caracterizar algunos ejemplos de modelos educativos en el sentido de empezar a pensar que la educación tiene que ser una educación en derechos humanos, una educación para la paz, una educación en donde el eje central sea el desarrollo de los niños y las niñas, en el sentido de empezar a reconocerse como sujetos de derechos, reconocerse a sí mismos como dotados de una autonomía en desarrollo, de unas posibilidades que tienen que ser definidas por sí, de la autodeterminación, ¿no? Respecto de lo que quiero para mi vida, de las cosas que me gustan, de las cosas que no. Y también es importante esto, ver que esto como un punto más de llegada, como un horizonte para los modelos educativos, que en el camino hay muchísimas experiencias muy disímiles y que quizás desde el principio de nuestra de nuestra historia democrática ha tenido muchísimos vaivenes, y en realidad se pensaba que la educación era educar al pueblo pobre para que ascienda socialmente, ¿no? Darle un oficio a quien no lo tiene, como si los niños fueran el futuro, ¿no? Siempre pensando en el futuro, en vez del el presente, claro. El niño, digamos, actual, que tiene que uh-huh. vivir en una sociedad que no tiene una trayectoria universal. Exacto. Porque eso también es importante, pensar a los niños y a las niñas en sus particularidades, pero con una mirada absolutamente positiva sobre esas particularidades. Y esto tiene también que ver con las trayectorias educativas, ¿no? Que generalmente se trata de universalizar y se trata de posicionar a los niños y a las niñas con un solo recorrido posible. Sí, y que en esto las diferentes corrientes políticas han, ninguno está exento de cuestiones a observar y a criticar, digo, desde cuestiones progresivas como el socialismo, también se ha caído en esto, ¿no? De que la educación es la única salida para la pobreza, la educación es la única salida para una sociedad que pretende desarrollarse, que generar autonomía y emancipación. Los proyectos emancipatorios políticos en general la ponen a la niñez como la garante de la prosperidad. Y eso también tiene sus consecuencias, ¿no? Cuando llega la prosperidad perdemos la niñez, la realidad es esa, o sea, es pensar al niño y a la niña en el momento actual, no uh-huh. pensarlo como el portador de un buen futuro o el que va a resolver los problemas del futuro, sino, digamos, con sus propias vivencias, con sus propias trayectorias, con sus circunstancias particulares que todos y todas los niños y niñas las tienen, ¿no? Sí, Carly caracteriza el movimiento de la nueva escuela como un movimiento bien emancipatorio, de educación para la liberación. La liberación en el sentido de que, bueno, el niño en general, el sujeto oprimido de la familia, el que menos opinión tiene, al que menos interesa lo que dice, el que tiene que hacer caso y punto. Entonces, ¿cómo generar un sujeto de derecho en donde el modelo familiar lo ubica como el más desposeído de derechos y libertades en la familia? Lo contextualizo un poco. Estamos hablando de la previa de la Segunda Guerra Mundial, en donde todo eso terminó tirado en el tacho de la basura, básicamente porque el contexto internacional determinó que los niños iban a ocupar otro lugar, que iba a haber un recambio generacional muy grande, porque la franja etaria de niños y niñas pasó a ser mucho menor en todo el mundo, y eso tuvo su coletazo en Argentina, y también digo, el peronismo ahí en esas décadas empieza a determinar como política de Estado esta gran frase que es: los únicos privilegiados son los niños. Son los niños, sí, exacto. ¿Para qué? ¿Qué significa quiero eso? Quiero que me lo expliquen, por favor. Quiero entender de qué. Esto no es una crítica al peronismo, sino que estamos hablando de la institución y su desarrollo histórico. Y la verdad de las frases, ¿no?, hechas y muletillas uh-huh. y cuestiones que no dicen nada, porque cuando vos te paras en la vereda de la realidad es otra cosa. Hoy tenemos niñas y niños que no pueden comer. ¿Cómo llegamos de los únicos privilegiados son los niños a esta situación? Bueno, Perón fue un tipo que a los 15 años, él mismo decía, ¿no? A los 15 años mis padres me entregaron a la patria y se formó como militar. Y bueno, la tutela del Estado, ¿no? Poner. Porque hay que decir que el peronismo tiene una política integral hacia la niñez, ¿no? Sí. Desde las escuelas, hogares que fueron muchísimas, digo, hay que discutir, por supuesto, la función de una escuela hogar y en qué se invierten los recursos y qué terminó siendo esa experiencia. Pero había una política integral, digo, la ciudad de los niños. Sí, sí. Había una política. Una decisión política, y el niño como sujeto político histórico tiene esa relevancia. Yo insisto, no es inocente orientar políticas de Estado hacia la niñez cuando pensamos que hay un nuevo país para construir y que ese país lo tienen que construir los niños, con una orientación técnica, con una orientación... Bueno, ahí digo, cómo nos formamos como sujetos de derechos y la formación de derechos humanos, la importancia en relación a que yo puedo determinar mi propio destino, que no es necesariamente el Estado y el que tiene que determinar paso a paso qué tiene que hacer la niñez y qué tengo que hacer yo, ¿no? Claro, y a mí una cosa que me gustaría rescatar de esto que vos estás diciendo, que me parece sumamente interesante, que la realidad es que el colectivo de niños y niñas, en términos de derechos humanos, es uno de los colectivos que tiene menor participación en la elaboración de sus propias normativas. Hay otros colectivos que obviamente, digamos, por ejemplo, las personas con discapacidad son las personas que han redactado la propia Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? En cambio, el colectivo de niñez es un colectivo que siempre ha dependido de alguna manera de la voz del mundo adulto. ¿Sí? En realidad, los adultos le hemos dado ese lugar, ¿no? De absoluta dependencia de la voz del mundo adulto. Recién ahora se ve en términos, digamos, de derechos y de normativas una participación, digamos, mucho más activa. Por ejemplo, la última observación que saca el Comité de los Derechos del Niño, que es una observación sobre niños de la calle, que es del año pasado, del año 2017, está elaborada en base a información únicamente trabajada con niños de la calle. Niños y niñas que hacen que digamos, en de la situación, calle su centro de vida, calle, claro. Y le da esta denominación específica de niños de la calle. O sea, antes, utiliza, digamos, esta denominación. No es que es una denominación inventada, sino que es una denominación que viene desde una línea jurisprudencial más vieja, ¿no? Claro. Pero la elabora con la misma participación. Pero recién ahora están apareciendo algunas cuestiones donde existe una verdadera participación. Más bien, siempre se los ha utilizado como objeto, con este discurso de sujeto, ¿no? Por supuesto, porque claro, digamos, claro, sí, es el objeto enmarcado en un discurso de derecho, en un discurso de sujeto. Volvimos y estamos con la columna hoy compartida telefónicamente por cuestiones de traslado, pero bueno, acá han estudiado mucho los profesionales para poder charlar, para hacer un recorrido histórico. Entre ellos han estudiado unos textos que son impresionantes, que después los vamos a poder compartir para que tengan todo. Estábamos hablando de la escuela y que tengo entendido que ahora vamos a la cuestión de la coerción, ¿no? La coerción de las niñas y niños, la normativa, ¿tiene que ver con eso? Sí, es que en realidad... Cecilia, ¿seguís ahí? Sí, estoy acá. Acá está. Claro, la coerción como un problema en el sentido de que, bueno, si la escuela se supone que cumple un rol institucional y los niños se supone que van a esa escuela para que el Estado les brinde determinado capital en conocimiento político, ideológico, se empieza a pensar, ¿no?, las cuestiones de la ética ciudadana, la construcción de ciudadanías y formas de habitar la sociedad, ¿no? Bueno, también tiene que ver con un modelo, ¿no?, que parece no discutible, parece que no se puede pensar en qué sociedad posible nos podemos insertar, qué es lo que quisiéramos gestar desde como actor social, ¿no? Pensar sí, con una voz propia, pensar yo como niña, como niño, qué puedo aportar, qué puedo producir, qué puedo hacer y qué interés tengo en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, ahí me parece que hace agua este modelo disciplinario y que pretende convencer al niño de que su destino tiene que ver con esta sociedad y tiene que ver con este rol y con este conocimiento que le va a servir, sí o sí. Y no se sabe cuál, qué de todo lo que está enseñando le va a servir, pero que le va a servir, eso seguro. Como lo incuestionable, ¿no? Y no estaría bueno. Y vos te imaginás que tiene ese problema, ¿no? Claro, pero vos imaginate, yo me pongo en situación, las pibas y pibes que van con hambre al colegio, ya arrancamos mal, y después entran en una cuestión de que los toman como una bolsa para meterles un montón de cuestiones que no saben de qué agarrarse. ¿Esa es la situación de la escuela hoy, de la educación hoy, en general? Sí, me entiendo que la realidad social atraviesa a la primera institución que atraviesa la escuela. Eso, ese es el punto. Y en eso es como un tema aparte, porque digo, ¿cuál es el abordaje que le puede dar la escuela a un problema social de fondo y profundo que quizá ni siquiera se propone resolver? Las escuelas que brindan jornada completa con, bueno, por ahí algún alimento y diferentes aditamentos que se le agregan a la escuela para que pueda dar respuesta a algunas cosas. Porque también escucho mucho de los docentes que dicen, che, ¿cuántas cosas nos van a pedir a nosotros? ¿No? Qué justo que un docente diga, bueno, yo, además del contenido curricular y que fui formado para esto, digo, le pretendemos darle un rol social a una persona que le fue asignado otro rol, ¿no? El rol de educador, de vertir el contenido de la currícula sobre, como vos decís, sobre la cabeza de los pibes. Bueno, lo formamos para eso y ahora estamos pidiendo que sea el sujeto del cambio social y que entienda todos los problemas que puede tener la niñez y que además haga una olla si los chicos están con hambre, que forman parte de la realidad social presente y que pareciera que se va a agudizar eso. Bueno, me parece que la escuela hoy tiene una responsabilidad gigante sobre sus hombros y que, por supuesto, requiere que... No la escuela, los docentes, porque la escuela ya involucraríamos al Estado y no, sí, está con una ausencia importante. Yo no lo quiero dejar de involucrar. Claro, pero estaría con una ausencia importante. Ceci, ¿vos sí. qué decís de esto que estamos acá? No, es así, digamos, la escuela siempre tuvo, digamos, esta función normalizadora y, bueno, tiene que ver un poco con la selección de contenidos, ¿no? Esto de la formación del sujeto para el sujeto que debe hacer esto con esta trayectoria educativa, sin tanta amplitud de contenidos. Digamos, el detrimento de las situaciones sociales y económicas afecta a la educación de manera transversal, ¿no? Claramente, porque, bueno, es así, el docente comienza a ser, como decía Martín, la persona que alimenta, la persona que contiene, la persona que responde a situaciones de salud, la persona que educa, además de todo eso. Entonces, bueno, sí, obviamente excede las funciones para las cuales está pensado el ejercicio de la docencia. Y que además se le pretende ahora que pueda detectar padecimientos mentales, que pueda detectar una situación de abuso y que pueda detectar... Digo, me parece que está perfecto que quien está 5 horas con los niños y niñas entienda integralmente a la niñez, pero exigirle que sepa sobre todo y que además sea efectivo en eso y en un contexto complejo como en el que estamos, también es como... deshacernos todos de una responsabilidad que tenemos como sociedad, que se la endilgamos al docente, ¿no? Porque en general digo, no, el problema de la capacitación docente, no, el problema que... Bueno, parece que el problema es más profundo y más de base, como para simplemente pensar que el problema es que los docentes hoy se encuentran en este aprieto. Yo, dale, Ceci, perdón. No, que es interesante también... digamos, analizar esto que vos decías al principio, un poco lo de las normativas, que en realidad, y sí, el derecho funciona, digamos, como un regulador de la conducta, ¿no? Sí. Esto de pensar al niño o a la niña en función de sus derechos, también es una forma de regular conductas de lo que se debe y lo que no se debe hacer, de acuerdo al entendimiento, digamos, del mundo adulto, claro, porque, digamos, las normativas las redactan los adultos, no las redactan los niños. Sí. Entonces, digamos, se piensa, digamos, una conducta en función de lo que el adulto espera, de lo que el adulto espera en función de esos comportamientos. Sí, y que a que el niño también pueda hacer valer eso que le pasa, ¿no? Digo, regular la conducta parece como una versión nueva del normalismo, pero no si es desde una posición ética, ¿no? Me parece que esta es la diferencia. El disciplinamiento con un objetivo más de corte ideológico y que las ideologías van cambiando según la época a generar una conciencia ética respecto de los derechos que uno tiene que hacer valer y cómo se percibe y cómo los percibe, ¿no? Como para ir dándole una forma a todo esto. Digo, ¿para qué pensar que la educación necesita ser modificada si tampoco tenemos nada sustituto? Digo, porque que hay que cambiar un montón de cosas, sí lo vemos todo, pero ¿para qué lado vamos, no? Claro, porque esa es la gran pregunta o la gran cuestión que se debate. El problema fundamental en todos los aspectos, en todas las cuestiones, caemos que es la educación. Sí, está todo mal, pero ¿cuál es la otra? ¿Cuál es la posibilidad? ¿Para dónde arrancamos? ¿Es el derecho? En realidad uno no debería pensar que el problema está en la educación, digamos, porque eso tiene que ver justamente con lo que decíamos al principio, ¿no? Esta interdependencia de la persona, ya sea un niño o una niña, o una persona, digamos, en su vida adulta, tiene, digamos, un abanico de situaciones en las cuales entrelaza y se pueden distinguir muchísimos derechos, digamos. Yo hablaría de un concepto mucho más profundo, que es el que se maneja en derechos humanos, que tiene que ver con la vida digna, ¿no? Y para tener una vida digna es necesario que existan un abanico de derechos, ¿sí? El derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, muchísimos derechos que para lograr, digamos, ese concepto. Y que los niños y niñas se puedan apropiar de esos derechos, porque si es letra muerta y yo voy y lo doy en una clase, el pibe es como si recibió un contenido más. Digo, también de qué tipo de prácticas favorecemos en la institución educativa, ¿no? Si son prácticas de corte asimétrico, en donde yo te enseño, vos aprendés, listo, chau. Bueno, puedo estar enseñando cualquier material, incluso revolucionario, que no va a ser aprendido, digo, apropiado por los niños, ¿no? Exacto, por supuesto. ¿Qué tipo, digamos, de práctica? Una cosa es el derecho y otra cosa es el ejercicio del derecho. El ejercicio, exacto, del derecho, exacto, siempre es mucho más complejo, sí, sí. Bueno, en ese lío estamos. Estamos ahí. Sí, Ceci, me parece que vamos a tener que cerrando, pero nos vamos a quedar con el programa de Leni. Ay, bueno, así. No, por favor. Y agradecerle que pero nos qué haya atrevidos. Invitado. Qué atrevido, no, sí. No, está bueno ir buscándole la forma, vamos a ver si podemos puntualizar en cuestiones que le sirvan a la audiencia y que nos sirvan, claro, a sí, todas, sí, y a todos, para repensar desde el derecho, desde la psicología, desde la comunicación, e intentar llevar una mejor vida para las niñas las y niños. Las prácticas, por supuesto. Claro, en la práctica, en la realidad, en lo cotidiano, porque ese es el nudo que tenemos y que no podemos desatar. Y que no solo no podemos desatar, genera mucho dolor, genera, los pibes y las pibas la están pasando mal en un montón de aspectos. Y bueno, ahí es donde queremos por ahí apuntar a lo institucional, a lo social, a lo barrial, a no sé. Claro. Pero yo sé que no hay recetas para nada, porque lo aprendí hace mucho tiempo, sí, cuando las busqué para mí en la vida. Y quería llegar por el camino más fácil y no había. Pero bueno, por lo menos intentar pensar entre todas y todas cuál es el mejor camino. Bueno, Leni, gracias por perfecto, la invitación. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Un beso, Ceci. No sé. Un beso a ustedes, a Martín y a vos, y bueno, muchísimas gracias. Y en 15 días estamos, Ceci, por acá otra vez a ver qué desandamos.